El universo interior. Mercurio, buscador de significados. Mercurio es el planeta más próximo al Sol, y por esa misma cercanía no es un astro fácil de observar. Solamente en determinados momentos, justo después del ocaso o justo antes del amanecer, podemos ver el tímido brillo de este pequeño cuerpo celeste. El nombre de Mercurio procede del dios latino de ese nombre, una divinidad que en la mitología griega, de la que sabemos que bebe la religión romana, responde al nombre de Hermes. Hermes es un dios algo más complejo de lo que se suele representar en sus manifestaciones populares. Se le muestra como un hombre generalmente desnudo, de aspecto delgado y vestido solamente con un casco y unas sandalias que portan alas. Se ve a Hermes como un ser en movimiento, el mensajero de los dioses, una especie de correvidile cósmico, un mero cartero celestial. Pero Hermes es mucho más que todo eso. Al parecer, el término Hermes procede de una costumbre ancestral, una costumbre que está relacionada con el viaje y con los viajeros, una costumbre relacionada con la forma más elevada del viaje, la peregrinación. Si transitas por el Camino de Santiago, la antigua vía de peregrinación que conduce a la supuesta tumba del apóstol en la ciudad de Santiago de Compostela, tendrás la oportunidad de visitar ciudades y pueblos llenos de historia y de belleza. El Camino francés entra en España por Roncesvalles, transita por tierras de Navarra, La Rioja y se interna en las llanuras del norte de Castilla y León. Dejando atrás la ciudad leonesa de Astorga, que guarda recuerdos de su pasado como ciudad importante del Imperio Romano, se inicia una subida que culmina en un alto. Es la denominada Cruz de Ferro, la Cruz de Hierro. Se trata de un sencillo paraje de montaña que alberga una cruz. Pero lo más interesante no es la cruz en sí, ni siquiera el hermoso paisaje que anuncia la entrada en la comarca del Bierzo. Lo que llama la atención de este lugar es un enorme montículo creado por la acumulación de piedras de todos los tamaños y todas las procedencias. Y es que es costumbre entre los peregrinos dejar una piedra bajo la cruz como medio para obtener protección en el viaje hasta Santiago de Compostela. Esta forma de actuar no es nueva y ni siquiera es algo específico de este lugar. Acumular piedras en los cruces de caminos, arrojar una piedra cada vez que uno encuentra un amontonamiento así, es una antigua costumbre que se da en muchas zonas. Con este gesto apotropaico, o sea mágico, se intenta propiciar un viaje seguro. Es una forma de solicitar a los dioses una pronta llegada al destino. Y se hacen los cruces de camino porque los cruces son siempre lugares complicados. Son intersecciones donde puedes tomar la ruta equivocada. Pues bien, estos amontonamientos de piedra recibían en tiempos antiguos el nombre de Herma, y de ahí viene la palabra Hermes. Viajar ha sido siempre un acto peligroso. Uno sale de la comodidad del hogar, del pueblo donde todos te conocen, y se lanza a la aventura incierta del camino. Viajar es conectar con personas que tienen otras costumbres, quizá otro idioma. Con seres con los que no hay una conexión previa y que no tienen por qué tener hacia nosotros ningún sentimiento de cariño, de cuidado o de comprensión. Viajar es estar expuesto a los salteadores de caminos, a la enfermedad, a la soledad, a la incertidumbre acerca de si algún día volveremos a nuestros seres queridos. Viajar es peligroso. En muchas culturas ancestrales, morir lejos de la tierra natal es una de las peores suertes que podía correr un ser humano. Los caminos están llenos de espíritus errantes, de seres que han perdido su vida física lejos del hogar y que no saben cuál es el camino de vuelta a casa. Los cruces de caminos son lugares especialmente difíciles. El cruce de caminos, ya lo he dicho, es el lugar donde uno toma la dirección adecuada o donde uno se pierde. Donde tomas la ruta que te puede llevar a tu destino o aquella que te puede conducir a una muerte miserable. Los caminos son el espacio donde transitan los ladrones, los violadores, los vagabundos, los desheredados, los fantasmas, los guías, los protectores, los profetas, los místicos y los asesinos. Hermes es el señor de todos ellos. También del comerciante que solo quiere llevar su mercancía y volver con una bolsa llena de dinero. También del pastor que conduce a su rebaño. También del enterrador que lleva su cargamento siniestro a su última morada. En la tradición griega había un aspecto de Hermes que tiene que ver con todo esto. Hermes era el señor de los comerciantes, pero también había un aspecto del dios, Hermes Secopompo, que se ocupaba del tránsito de las almas entre el mundo de los vivos y su destino final en el territorio de los muertos. Porque Hermes era un guía de almas. Y si algún día decides entrar en el interior de tu alma, si algún día decides visitar las regiones oscuras, más vale que pidas ayuda a Hermes. Más vale que arrojes una piedra en el cruce de caminos que conduce al interior, para que Hermes te proteja, para que no te pierdas, para que no te dominen los seres oscuros que habitan dentro de ti, dentro de todos nosotros. Hermes no es un arquetipo simple, ninguno lo es. Hermes nos habla del viaje como algo excitante y peligroso, una peregrinación que puede llevarte al éxito o a la muerte. Hermes es señor de las transiciones, de los cambios bruscos, del éxito en los negocios y de todo aquello que requiera movimiento y el paso de un nivel al siguiente. Pero Hermes es aún más que eso. Hay una historia antigua acerca de este dios que me parece especialmente deliciosa y atractiva. Se cuenta que Hermes robó unos bueyes que eran propiedad del dios Apolo. Cuando Apolo descubrió la falta, vio en el suelo las huellas de las sandalias de Hermes y las siguió sin encontrar al ladrón ni a su ganado. Enfadado, Apolo pidió ayuda a Zeus, que era por cierto el padre de Hermes. Al final el ladrón confesó su falta y explicó algo al aturdido Apolo. Para no ser descubierto, se había puesto las sandalias al revés, de manera que sus pasos condujeran al lugar opuesto a aquel donde estaban los bueyes. Apolo no tuvo más remedio que alabar el ingenio de Hermes. Desde entonces se considera a este dios como el protector de los ladrones y los estafadores. Sí, has oído bien. En el mundo antiguo, los ladrones tenían un dios al que rezar, y ese era Hermes. Quizás no seas consciente de ello, quizás sí, pero la división que existe en nuestro interior entre virtud y pecado es algo bastante reciente, apenas 2000 años. En el mundo antiguo la virtud era hacer las cosas bien, así que ser un habilidoso ladrón era una virtud. De modo que un viajero podía rezar a Hermes para pedir protección frente al salteador de caminos, que también rezaba a Hermes para encontrar una víctima a quien robar. Así es la vida. Astrológicamente, Mercurio recoge gran parte del simbolismo natural del Hermes mitológico. Mercurio es un planeta que nos remite al concepto de movimiento. Pero para que haya movimiento, para que haya viaje, tiene que haber un aquí y un allí. Tiene que existir la distancia, tiene que existir la separación. ¿Recuerdas lo que hablé acerca de la luna? La luna nos remite al mundo en el que no existe separación. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el vientre materno. El espacio donde madre e hijo son una cosa y lo mismo. Pero hemos nacido, nos hemos separado. Ahora ya no existe el cordón umbilical. Ahora estamos en otro momento de la evolución personal. Yo soy yo y tú eres tú. Y lo que nos separa no es solo mi piel y la tuya. Nos separa el espacio. Y nos separa el tiempo. Ahora mismo no estamos en el mismo lugar. Y yo no estoy en el mismo tiempo que tú. Mi voz surge desde tu pasado y se hace presente para ti. Así que este yo que está hablando ahora, hace tiempo que quedó muy atrás. Ahora, este yo es pasado. Podemos leer un libro escrito hace 28 siglos, como la Odisea, y cuando lo hacemos, los versos de Homero resuenan en nuestra mente como si fueran algo presente, algo que está ocurriendo ahora. ¿Qué milagro permite que esto sea posible? es la comunicación. El intento del ser humano de saltar la barrera del espacio y del tiempo. Yo estoy limitado por mi piel, pero puedo expresar algo que resonará dentro de ti como si fuera parte de tu organismo. Las palabras nos pueden hacer pensar y nos pueden emocionar. Podemos llorar o reír viendo una película como si lo que ocurriera en ella fuera un hecho real que nos está sucediendo a nosotros mismos. Podemos leer El banquete de Platón y seguir aprendiendo exactamente igual que si estuviéramos atendiendo a una charla del maestro. Mercurio llena el espacio que nos separa. Por eso Mercurio, en el desarrollo de la conciencia, sigue a la Luna. Porque una vez que nos hemos separado, una vez que somos conscientes de nuestra soledad existencial, no nos queda otra salida que intentar comunicarnos con el ser que está a nuestro lado. Somos individuos sociales, como ya dijo Aristóteles. No podemos vivir fuera de la sociedad. No podemos vivir fuera de ella si no queremos perder nuestra humanidad. El movimiento físico, el viaje, la peregrinación, no es sino otra forma de acercar lo que está lejos. Moverse implica salir del espacio donde nos sentimos cómodos para encontrar algo diferente. Por eso Mercurio, Hermes, nos invita a correr riesgos. Él protegerá nuestros pasos y también protegerá los pasos de aquellos que van a interferir en nuestro camino. Derivado de todo esto es la asociación entre Mercurio y el mundo mental, porque las palabras, la comunicación, pertenecen al universo de la mente. Lo que digo ahora sale de mi mente y llega a la tuya a través de la palabra. Mis ideas se transforman en tus ideas, en algo que puedes aceptar o no, pero que puedes entender, que pueden llegar a tu interior sin que exista cercanía entre nosotros, sin que tú me conozcas o yo te conozca, sin que ni siquiera estemos habitando el mismo espacio temporal. Como no puede ser de otra manera, Mercurio es un planeta muy rápido en los cielos. Se mueve junto al Sol, por lo que su periodo de revolución es muy corto, apenas 115 días. Desde nuestra posición en el espacio, tenemos la oportunidad de ver cómo Mercurio se mueve hacia atrás en los cielos en determinados periodos que se denominan retrogradaciones. Este movimiento retrógrado es solo aparente y se debe a la diferencia de velocidades entre la Tierra y el resto de planetas que giran alrededor del Sol. No existen, en cambio, retrogradaciones del Sol ni de la Luna, puesto que el primero es el centro en torno al cual nosotros giramos, y la Luna, como sabemos, es nuestro satélite y gira alrededor de la Tierra. Todos los planetas exhiben este movimiento inverso en varios ciclos más o menos largos. Este movimiento se ha relacionado de manera simbólica con un cambio en la energía planetaria, algo similar a lo que ocurre en las cartas invertidas del tarot. El movimiento retrógrado de Mercurio se relaciona con aquellos momentos en que la comunicación se vuelve confusa o con retrasos o cancelaciones en los viajes. Pero yo iría un poco más allá y apuntaría a otro efecto de Mercurio retrógrado en los cielos. Si las cosas van en sentido inverso, si Mercurio camina hacia atrás, ¿acaso no es un tiempo para ir a lo más profundo? Los periodos de Mercurio retrógrado podrían ser un buen momento para pensar con más seriedad, para expresar contenidos más significativos, para escuchar en vez de hablar, para ir a la raíz de lo que significa comunicarnos, movernos, ir desde el yo hacia el tú. ¿Qué quiero expresar? ¿Qué estoy dispuesto a entender? ¿Hasta dónde llega mi voz? ¿Hasta qué punto puedo agudizar mi oído? Y sobre todo, ¿estoy dispuesto a escuchar con mi oído interior? Es decir, ¿puedo escucharme? ¿Y puedo escuchar lo que los demás me están diciendo sin decírmelo? ¿Puedo oír las derivadas sutiles del discurso ajeno? Lo que no es evidente, pero está ahí. Quizá no sea un trabajo a realizar solo cuando Mercurio está en movimiento retrógrado, sino en todo momento. ¿No te parece? ¿No te parece?